lámina bajo el sol. ¡Hay un túnel de color! Los mineros salpicar una puerta fueron a hallar. Se abrió sola con un son y entraron al otro rincón. Escucha una canción, voces suaves del rincón. Gira, gira con tambor, el túnel canta sin temor. Escucha una canción, voces suaves del rincón. Gira, gira con tambor, el túnel canta sin temor. Unos vieron luces mil, otros ríos de anís y añil. Caminando sin mirar, al otro mundo van a saltar. ¡Shh! Escucha una canción, voces suaves del rincón. Gira, gira con tambor, el túnel canta sin temor. Y escucha una canción, voces suaves del rincón. Gira, gira con tambor, el túnel canta sin temor. Escucha una canción, voces suaves del rincón. Gira, gira con tambor, despídete con un color.